Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenidas a esta nueva entrega de Hora Libre. ¿Está saliendo bien mi voz? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Rodri, ¿vamos? ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchás vos? Ahí te escucho perfecto. Te escucho muy bajito, muy, muy bajito. ¿Ahí me escuchás más alto? No. A ver, vamos a probar. Dale, ¿ahí? probemos. A ver, ahí va mejor, ¿eh? Ah, porque ahí estoy tocando el micrófono. Ahí va. A ver. Ahí te escucho perfecto. El gain a la mitad, ponga. Ahí está. A ver, sí. Mati. Hola, sí, hola. Perfecto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Llegando con lo último, un viernes, muy viernes, bien aplanadora, la verdad, chicos. Estuve mucho tiempo enfrente de la pantalla hoy. Yo también. Con variados Meet, Zoom, de todo tipo, algunos muy bellos, ¿eh? Después, cuando nos veamos y podamos hablar largo y tendido, les voy a contar la linda experiencia que tuvimos hoy con la señora Vanessa Orieta. Qué hermoso. Qué bueno. Bueno, hoy estuvo Mónica Alegre. Presente en el programa de los niñes de A mí no me importa. Recién me comentaba Pedro que tuvieron una entrevista de más de una hora, así que tal vez después podemos escucharla. Muy bien, excelente. ¿Y qué tenemos para hoy aquí en Hora Libre, Nati? No sé, creo que nadie mejor que vos lo sabe, Rodrigo. Primera, no voy a caretearla ni un poco. La primera parte, si no me equivoco, vamos a estar charlando con Ulises, que es trabajador auxiliar de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si es trabajador todavía, porque está teniendo un problema ahí Ulises y sus compañeros con el trabajo como auxiliar. Y la segunda parte, Mati, Nati, vamos a tener la columna de Andrés Mazzotto, esta vez un poco más extensa de lo habitual. Vamos a avisar, no está en vivo la columna, no vamos a hacer chantas ni chantes. Está grabada, ¿sí? La hemos grabado hoy, hace un ratito. Con Andrés hablamos un rato largo y tendido sobre la precarización laboral en el Estado, ¿sí? El trabajo no registrado, los monotributistas y las monotributistas que, bueno, ven su trabajo claramente deteriorado y a su vez se deteriora la política pública, por supuesto. Y bueno, veremos qué más decimos, Mati. Yo creo que con esas dos cosas vamos a estar preocupados. Bueno, sin ir más lejos de muchos de los programas, o algunos de los programas que transitan aquí la retaguardia, son parte del registro de medios vecinales, en la cual hay condiciones bastante injustas de pago de impuestos para los que van accediendo a la pauta y demás, que tienen que registrarse como proveedores de servicios del gobierno de la ciudad. Y bueno, ahí vuelve a ser precarizada la pauta con el monotributo, ingresos brutos, toda una serie de pautas. Y en relación a eso, esta semana logré ver virtualizarse la burocracia municipal a un nivel hermoso que no me había imaginado que podía llegar. Participé de un Zoom que solamente tendió a que haya conectadas 15 personas o 10 personas para que 4 de esas 15, 10 personas den su nombre para una futura votación. Para eso se hizo un Zoom. No se pudo. Sí, extraordinaria. Media hora de nuestra vida es invertida para poner en el anecdotario de nuestras memorias que invertimos media hora de nuestras vidas en esa hermosa burocracia. Está bien, es un homenaje. Cumplió 100 años el Partido Comunista Chino. Capaz que fue un homenaje a eso, ¿no? Sí. Gracias. Yo creo. Van a.

Bueno, si Nati me da el ok, vamos a un breve corte, un temita, y volvemos para continuar con la columna de Andrés Mazzotto. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Bueno, seguimos aquí en Hora Libre, segunda media hora de este viernes 2 de julio y estamos nuevamente en comunicación telefónica con don Andrés Mazzotto en su columna habitual, en que, Andy, debo confesar, está siendo muy, muy pedida por nuestros fans. Ha tenido muchas visitas en el blog. Usted se está convirtiendo en un influencer. Después Hora Libre le va a cobrar seguramente algo por eso, algo de algún canje, ¿no? Así que bueno, ¿cómo anda, don Andrés? Bienvenido nuevamente a los micrófonos y al aire de Hora Libre. Lo primero que voy a decir es que mi sueño es vivir de canje, así que estoy para cualquiera de esas. Lo segundo es que, nada, hola Mati, hola Rodri, hola Nati, como siempre me encanta estar en Hora Libre con ustedes. Así que si puedo combinar vivir de canje y seguir en Hora Libre, por mí, joya. Bueno, vamos a tratar de hacer esa combinación que está muy buena. Es mejor que la combinación Alberto Fernández-Cristina Fernández, sin lugar a dudas. Pero vamos también a decirles, ¿sí?, a nuestros queridos oyentes que Andrés va a estar todos los primeros viernes del mes, ¿sí? Y cómo cumplimos lo que prometemos, no me quiero seguir metiendo con el peronismo porque debe haber algún oyente. Como cumplimos lo que prometemos, no como el peronismo, vamos a inaugurar. Bien, no inaugurar la columna, pues es la tercera vez que aparece, pero vamos a fijarla los primeros viernes del mes. Hoy es 2 de julio, es primer viernes del mes de julio, así que tenemos a Andrés nuevamente con nosotros y estamos muy contentes. Bien, hoy vamos a charlar de lo siguiente, ¿sí? Venimos con un tema interesante de la anterior entrevista. Esto no es una entrevista, es una columna, pero de la anterior voz que estuvo en este viernes, que es un auxiliar de escuela contratado en forma fraudulenta, por decirlo de algún modo. Y también venimos de la semana pasada de charlar con un trabajador de ATE, ¿sí? No, no se enoje, Andrés, no es la ATE verde y blanca, es la ATE blanca y negra, así que quédese tranquilo, ya le veo. Yo estoy afiliado a la verde y blanca, ¿vale? No puedo decir nada. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, es para demostrar que no es perfecto. Por eso. Bien. ¿Qué nos comentaba el Vasco Isurieta sobre, bueno, los conflictos que hay en ATE, lo difícil que se hace al laburante? Y una de las cuestiones que salió es el tema del mal llamado trabajo negro, ¿sí? Hay que sacar eso del lenguaje cotidiano, trabajo informal, trabajo no registrado, vamos a decir trabajo informal, ¿sí? Y bueno, Andrés, a ver, Argentina es un país que se caracteriza por tener un mercado de trabajo informal muy grande, ¿sí? Imagino que en el resto de la región debe ser parecido, pero Argentina tiene un porcentaje altísimo de trabajadores y trabajadoras que están contratados de modo informal, ¿sí? Usted lo sabe, lo vivió en carne propia, yo también lo he vivido poco tiempo, pero lo he vivido, ¿sí? Y cuando nosotros escuchamos a alguien maldecir, estoy trabajando en negro, además de pararlo y decirle, no, a ver, pará, estás trabajando de modo informal, ¿sí? No en negro, no diga más en negro, está mal, no está bueno. Bien, estás trabajando de modo informal, ¿qué significa eso? ¿Qué significa y cuáles son las diferencias con el mercado formal? Bien, lo primero que dijiste es súper correcto. No solo Argentina, sino la región y hasta el mundo están mirando, que de hecho es algo que dije en la primera columna, hace ya como 2 meses, que la región y el mundo están mirando hacia un modelo de flexibilización laboral que implica justamente profundizar la precarización y la no regulación del empleo. Así que ahí ya empezamos mal. Después, el empleo no registrado, precarizado, informal, lo que tiene de diferencia y de negativo en contraste con el empleo registrado y formal es que no se cumplen los mínimos requisitos que la ley estipula. Ahí también hay un problema, porque las leyes laborales en Argentina tienen muchos grises en general, mucha letra chica que favorece obviamente a las empresas. O, que es lo que nos vamos a centrar ahora, tenemos un Estado que, lejos de dar el ejemplo, es el máximo precarizador a nivel nacional. Así que, para resumir, ser un trabajador informal o una trabajadora informal es estar en un puesto de trabajo donde el modo de contratación no cumple con los mínimos requisitos, donde no se goza de derechos laborales, donde no hay, por ejemplo, ahora estamos en fecha de aguinaldo, no se cobra aguinaldo, o se puede cobrar, pero es negro, como decíamos antes, que no hay que decirlo, pero de manera informal, todo se arregla directamente con el superior de uno. No hay cosas registradas que a uno le garanticen sus derechos, básicamente. No hay papeles. Y decime algo, ¿cuánto es? Ahora nos metemos más profundamente en el Estado, ¿sí? Pero ¿cuánto es más o menos el porcentaje de trabajadores y trabajadoras informales que hay en Argentina, aproximadamente? Encontrar el número exacto es imposible, realmente es imposible, pero se habla de bastante más del 50%. Claro, es mucho. Digo, esa gente, por ejemplo, cuando se jubile, está en el horno. Esa gente no se puede jubilar, tiene que trabajar hasta morirse, literalmente. Salvo que salga, como en algún momento hubo, que es una medida que hasta nosotros creo que la reconocemos como positiva, cuando en algún momento salió una jubilación, una moratoria para amas de casa, para trabajadoras de casas particulares, pero salvo esas excepciones súper excepcionales, sí, un trabajador que estuvo toda su vida en condición de informalidad, no existe la figura de cuando me jubile. Tenés que trabajar y el día que no trabajes, no comés. Claro, cuando te dice cuando me jubile, ¿qué quiere decir cuando me muera? Claro, tu Básicamente. jubilación va a ser de estar enterrado en el cementerio. Claro, es como. Bueno, hay gente que elige cremarse, pero. O suicidarse, O o morirse en suicidarse. el trabajo, Es como como un capítulo sí. de Black Mirror, ¿no? Es Sí, como que. es que igual sí. Bueno, ¿y qué pasa en el Estado? Porque el Estado supuestamente es el que tiene que, en realidad, controlar que esto no suceda, ¿no? Básicamente. Entonces, el Estado tiene que controlar que se respeten los derechos de trabajadores y trabajadoras, Sí. entre otras cuestiones, entre Ya otros temas. me estoy riendo mientras Sí, hablas bueno, porque es como. a mí me gusta esta hora de la noche cuando estamos cerca de la cerveza, ya empezar a hacer stand-up, hacer Sí. un viernes, ¿no? Me siento como en el sur de Manhattan, ¿no? Con una Guinness, bueno, Es con que eso. todo lo que dijiste podría haber sido parte de un stand-up. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con por qué? ¿Qué pasa en el con el Estado? Bueno, ¿Qué el no Estado controla? es. No Se controla. supone que el Estado, entre muchas definiciones, es un ente regulador y un ente controlador, o que dentro del Estado hay entes controladores y reguladores, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Qué pasa? En el Estado, según un informe, que es el último, que se publicó en diciembre de 2016, hay 3 millones y medio de empleos públicos. Esto en todo el país y en distintas jurisdicciones, provincial, municipal, nacional, bla. En el Estado Nacional, que es por una cuestión jerárquica, se podría decir, el que más nos interesa, hay 740.000. O había en 2016, ahora puede haber un par más. Bueno, bastante. Sí, casi 1 millón de personas en el Estado Nacional. Casi un tercio de la totalidad. Sí, lo cual no es raro porque es Ah, el bueno, Estado Nacional. están diferentes provincias, además. Hay En, elecciones sí. regionales. Sí, dentro del Estado Nacional hay organismos, hay agencias. La cantidad no es rara, no vamos a aportar a lo que dijo No, está Macri en su bien. momento de la grasa militante, porque nada que No, ver. me parece que está bien la cantidad, Sí. digo, mientras sea, digamos, sea efectivo y se cumplan derechos, está perfecto. Bueno, perfecto. El tema es que, según la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, el Estado, sí, la famosa Ley Marco, el Estado tiene distintas formas de contratar personal. ¿Qué pasa? Bueno, algunas de... Sí, decime. No. Tiene distintas formas. No, seguí tranquilo. Ok. Algunas de esas formas son regímenes de estabilidad o de contrataciones por tiempo determinado. O sea que no... O sea, habilitan a esa idea que hay de que en el Estado uno no siempre está en planta permanente, no siempre está 100% en blanco, como se podría decir, o 100%... claro. Pero esta ley de marco de regulación del empleo público nacional, la vuelvo a repetir para hacer énfasis, no contempla una figura que ya hace años, tengo entendido que fue a mediados de los 90 que se empezó a implementar, que es la figura del monotributista. ¿Qué pasa? Hoy, o sea, ¿alguien contratado como Ley Marco no puede ser monotributista? No. Ley Marco, en la Ley Marco gozás de casi todos los derechos de una planta permanente, con excepciones y con revisión del contrato anual y un par de cosas. ¿Tenés antigüedad? Ese dato no lo tengo como Ley Marco. Creo que no, en base a mi experiencia personal como trabajador del Estado. Que te van renovando anualmente los contratos. Sí, que se supone que se renueva automáticamente, salvo, bueno, cuando cambian las gestiones, que sabemos este es un problema. Que se pudre todo, pero... Cuestión que, bueno, no toda esta ley, todo esto muy lindo que estamos hablando, no contempla algo que el Estado viene detentando desde mediados de los 90, según entiendo, que es a los monotributistas. O sea que ya empezamos como el orto. La norma, según esta ley, y sigo citando esta ley, la norma debería ser que toda persona que ingrese a trabajar en el Estado entre dentro del régimen de estabilidad o también conocido como planta permanente. Claro. Las contrataciones por tiempo determinado en planta transitoria solo pueden representar el 15% de todos los trabajadores del Estado. Ahí va. Que no sucede. No. Ahora, el tiempo determinado termina siendo infinito. Bueno, ahí yo me voy a salir de la ley y también voy a hablar un poco más de mi experiencia, que ya hace 5 años de trabajo en el Estado y estuve como monotributista y después pasé a otro tipo de contratación que es 048 y tal, que es... Se supone que esa contratación por tiempo determinado es cuando una persona entra a trabajar al Estado para un programa específico, que es un programa que tiene cierta cantidad de plata, cierto presupuesto asignado, cierta duración. ¿Qué pasa? Ahí, y digo que acá me voy a salir de la ley y voy a hablar más de mi experiencia, ahí se genera un problema, se podría decir hasta filosófico, que es como, a ver, yo soy un trabajador, tengo mi trabajo, al no haber ni contratos, no hay una cuestión que diga, che, no, yo te contraté por 180 días, por tanta plata, listo, se terminó y nos vimos. Es como, che, yo soy un trabajador y quiero mantener mi fuente de trabajo. Entonces ahí entran los conflictos, ahí entran los sindicatos, como ustedes hablaron la semana pasada, ahí entran las negociaciones, ahí entran las voluntades políticas. Porque justamente, como no hay una ley... O sea, en realidad sí hay una ley clara, que es la ley de marco regulatorio. El problema es que nada se ajusta a esa ley. Claro. Porque... Sí, decime. No, vos dijiste que una de las formas de contratación era esa, ¿sí? ¿Cuántas más hay, más o menos? No hay muchas más. Planta permanente, que es la ideal, planta transitoria y monotributista. Ahí va, monotributista. Sí. Porque vos dijiste en un momento, yo fui monotributista, sí, y después pasé a Ley Marco. A 048, que está dentro de planta transitoria. Bien, a ver, vos entraste como monotributista, ahí sí te pedía monotributo. Sí, que esa es otra cosa que está muy bueno para. Estás pagando, digamos, vos estás pagando un impuesto al Estado, al mismo Estado que Sí, contrata, porque es un impuesto exactamente. regular. Sí, por eso iba a decir que el tema de monotributo es un tema también muy interesante de desarrollar, sobre todo cuando se da dentro del Estado, porque creo que cualquier persona que tiene cierta cantidad de años dentro del mercado laboral sabe que el monotributo está dentro de un gris legal, por más que exista la AFIP y todo, el monotributo es súper debatible, más aún cuando vos le facturás al Estado, porque estás pagando un impuesto. Porque básicamente es un impuesto, o llamémosle aporte si queremos, pero estás pagando un monto de plata que te otorga el derecho a trabajar, porque es así de irrisorio como suena, al mismo Estado que te contrata, y por supuesto, al menos en nuestro caso y en todos los casos que yo conocí, el salario no contemplaba el monto del monotributo. No es que en el salario te pagaban el monotributo, vos lo tenías que pagar descontándolo de tu salario. De tu salario. Entonces, a ver, ¿hay mucha gente que está monotributista mucho tiempo? En general, sí. De hecho, el pase de monotributo a otra categoría suele ser algo complejo, suele venir acompañado de conflictos, y cuando digo conflictos me refiero a conflictos graves de índole despido. Entonces, que en mi experiencia personal, ya que estoy mezclando un poco entre la ley y mi experiencia personal, a mi grupo de trabajo y a mí, cuando cambia la gestión y entra Alberto Fernández, no nos echan no una, sino dos veces. Y ahí en toda una rosca sindical, negociaciones que duraron 4 o 5 meses y encima en el medio arrancó la pandemia y todo, bueno, se consiguió casi milagrosamente a último segundo un gol a los 95 minutos, un arreglo y bueno, mantuvimos la fuente de trabajo, fuimos a trabajar a distintos sectores, todo esto modificando la contratación y estando un poco más formales, no del todo formales, pero un poco. La clave igual de todo esto que estamos hablando, para que se entienda lo polémico que es y lo triangulado y tergiversado que está todo, es que dentro de los monotributistas hay como una especie de subcategoría que es los que ni siquiera le facturan al Estado. O sí, pero a otro ente del Estado, que yo estuve en esa categoría. Vamos a poner, a ver, vos, dale, contá tu experiencia, por Bueno, ejemplo, ¿cómo fue? ¿Quién te contrató? Ahí está. yo técnicamente era, y me estoy riendo mientras me acuerdo porque no lo puedo creer, yo técnicamente era personal no docente de la UBA. Personal no docente de la Universidad de Buenos Aires, que aparte es Sí. una, tiene un presupuesto autónomo, es autárquica la UBA. Claro, y de la Facultad de Ciencias Económicas, Bien, como bien perfecto. específico. ¿Y quién, pero para dónde laburabas? Yo trabajaba, como trabajo todavía hoy, para el Ministerio de Desarrollo de Nación. Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Sí, pero mi sueldo no lo pagaba ni la UBA, ni la Facultad de Ciencias Económicas, ni el Ministerio. Mi sueldo lo pagaba el Ministerio de Economía. O O sea, sea, era una triangulación. hay una triangulación y esto, perdón, me voy a salir un poco del rigor periodístico porque son simples sospechas, pero que si algún día hiciéramos una entrevista colectiva con mis compañeros de ese momento, tendríamos pruebas de sobra, que es que encima había sospechas de que en esa triangulación había una bicicleta financiera, Claro. como que se jugaba con nuestro sueldo, que nuestro sueldo muchas veces no aparecía porque estaba puesto en otro lado. Y encima esto fue en la época de Macri, donde esa bicicleta fue Claro. más pedaleada que nunca. Pero claro, o sea, nosotros no teníamos nunca una fecha de cobro, a veces estábamos 3 meses sin cobrar, a veces nos pagaban 4 sueldos juntos, que esa fecha era genial, porque nos ganábamos la lotería, pero después había 3 meses que no cobrábamos. Es un ahorro forzoso, ¿no? Claro, porque nuestra plata, nuestro salario y nuestro trabajo estaba dentro de una espiral tan complejo. Y más que complejo, complejizado, adrede, que no se terminaba de entender y encima en su momento después había dos gestiones que se llevaban mal y se bloqueaban el pago de salarios entre ellos para joderse. O sea, trabajadores del último escalafón de la pirámide alimenticia siendo víctimas de un juego entre funcionarios de primera línea Claro. que se tiraban con presupuesto por la cabeza para rosquear, básicamente, pero una rosca justamente de primera línea, no de los boludos como nosotros que somos trabajadores. Bien, esto es, Andy, es algo que viene, este tipo de contratación viene de la década menemista, no la ha modificado ningún gobierno, ¿sí? No, de hecho la han profundizado. Exactamente. A ver, ¿cómo la han profundizado? Porque contrataron más gente. Sí, sí, básicamente, ahora no me acuerdo exactamente las cifras, pero hay un montón de estudios que indican que de la década menemista a esta parte, la cantidad de trabajadores con monotributo o en algún tipo de contratación no del todo formal, como hablábamos antes, aumentó. Aumenta y aumenta y aumenta. Esto además precariza la política pública, porque un trabajador o una trabajadora que es contratado, no sé, estoy pensando, para un programa socioeducativo en La Matanza, por Nación, ¿sí? Si cobra a los premios, monotributista, etcétera, etcétera, digo, el laburo que hace lo hace de un modo mucho peor que si está contratado en blanco, si cobra todos los meses en fecha, los meses, si come bien, si, digamos, si tiene algunos servicios básicos, porque, digo, no dejemos de pensar esto también, además de que se vulneran derechos y que el Estado vulnera derechos de trabajadores y trabajadoras de modo laboral, también precariza una política pública que se supone que está pensada para, en muchos casos, los sectores más populares. Sí, y yo voy a redoblar la apuesta y me voy a poner más picante, y además de decir que estoy de acuerdo con vos, con que precariza y baja mucho la calidad de las políticas públicas, además permite que haya desvío de fondos y que mucha plata, recordemos que el Estado Nacional maneja un presupuesto multimillonario, y encima, bueno, particularmente Desarrollo Social de Nación, que es donde yo trabajo, es bueno, en este gobierno no lo sé, pero en su momento fue el ministerio con mayor presupuesto de toda la cartera de ministerios. Y, por ejemplo, durante el macrismo, cuando yo era monotributista, recuerdo que en nuestra nómina, porque había una nómina con cierta cantidad de cupos para contratar, porque recordemos que los programas se les asigna cierta cantidad de presupuesto y no te podés exceder y tampoco podés no podés subejecutar ese presupuesto. Y en la nómina donde estábamos mis compañeros y yo, que éramos en el mejor momento, éramos 20 y pico, 30, figuraban 200 personas, pero había 170 que no tenían ni nombre. O sea, eran NNs. Y ahí es cuando vos decís, che, acá hay 170 salarios de 17.000 pesos mensuales, porque encima cobrábamos esa miseria, ¿que a dónde están yendo? Claro, sí, por supuesto. Encima cobran menos que otros que están en planta. Digamos el viejo apotegma igual salario, igual trabajo, ahí no existe. No. En general, cuando sos monotributista, el sueldo es muy malo. Se puede llegar a hacer algún tipo de arreglo. No existen las paritarias. Me acuerdo que nosotros tuvimos una paritaria ficticia en la que se nos aumentó 2.000 pesos, pasamos de 15 a 17, en el 2018 macrista, donde la inflación, no me acuerdo ahora, pero había sido de más de dos cifras, y de dos cifras altas, y nuestro aumento, entre comillas, fue de 2.000 pesos, que era como, o sea, teniendo en cuenta que salíamos al conurbano todos los días, la encastaba más en sube realmente. Bien, te hago no una pregunta, sino la última cuestión a charlar de esta columna de Andy Mazzotto del viernes 2 de julio. ¿Qué pasa con los sindicatos? Porque, digo, algunos ni siquiera te dejan afiliar, ¿no? Si no sos trabajador, digo, estoy pensando en un PSN que tiene muchas veces esa política. Otros sí te dejan afiliar, pero no hacen demasiado. ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con la vía sindical? Bueno, ahí está muy bueno que me tires esto para cerrar, porque es súper interesante. Nosotros como grupo estuvimos 2 años en este plan de organizarnos y sindicalizarnos y entender que en cualquier momento nos iban a pegar una patada en el orto y había que estar unidos y organizados. Me salió re peronista, perdón. qué fuerte. Y sí, por ejemplo, con UPCN ni intentamos por una cuestión ideológica, que no, UPCN, si hay algo horrible dentro del Estado, además de todo, es UPCN. Ni intentamos porque además ya sabíamos que los monotributistas ni los recibían. Y después con ATE fue estar 2 años literalmente boyando, yendo de reunión en reunión. Recordemos que ATE tiene distintas seccionales. un solo ministerio puede tener 20 listas del mismo sindicato. Bueno, es un escenario muy complejo. Y estuvimos yendo de reunión en reunión con distintos delegados, con distintas seccionales, con distintos grupos. Todo el tiempo era, sí, vamos a ver qué pasa, ni bola, ni bola, ni bola. Y el último intento, cuando ya estaba todo mal, ya Macri había perdido las PASO. Ya nuestro programa no tenía más presupuesto, no teníamos tareas, estábamos como despedidos de hecho. O sea, no nos habían echado formalmente, pero de hecho estábamos despedidos. Una lista, un delegado particular de ATE Verde y Blanca, que por eso le tengo cierto cariño, más allá de que ideológicamente estoy en la vereda opuesta, nos recibieron y trabajaron con nosotros y nos representaron, y de hecho lograron que hoy sigamos teniendo la fuente de laburo. Pero sí, esa es otra cosa que no estar, no estar formalizado dentro del Estado trae como consecuencia, que es que salvo que te encuentres con gente con buena voluntad, como es esto que yo cuento, literalmente estás por tu cuenta y tu empleador, que justamente es el Estado Nacional, que es un monstruo, puede hacer lo que quiera con vos. Claro, y además, digo, no, al no estar contratado bien, hay miedo también a sindicalizarse, ¿no? Porque, bueno, no me renuevan el contrato, se enteran y me dejan sin laburo. Sí, a ver, frase para cerrar, ser monotributista en el Estado significa que cualquier cosa que vos hagas y no le guste a tu superior directo, que es el representante del Estado en tu tarea diaria, de un día para el otro te pueden decir, a vos no te conozco, ni nos vimos. O sea, se trabaja con miedo, se trabaja con preocupación, se trabaja con paranoia, no es bueno en ningún aspecto, es terrible. Bien, era Andrés Mazzotto en su columna de los primeros viernes de cada mes. Andy, nos vemos, nos escuchamos, ¿sí? En un mes. Si te parece, ya vamos a pensar sobre qué hablar. Me recontra parece volver a escucharnos dentro de un mes. Yo igual los escucho todos los viernes, como debería ser toda persona de bien y también de mal. Ya volvemos con la última parte de este Hora Libre de viernes 2 de julio. Excelente columna, Rodri. ¿Qué pasa? No, no me escuchan ustedes, pero estaba al aire. Ahí está. Lo que pasa es que tuvimos que hacer un cambio de máquinas porque se estaba transmitiendo parte de los juicios en la primera mitad del programa. Che, una cosa que me acabo de acordar con esto que dice Andrés. Nosotros creemos que nadie nos escucha, pero nos escuchan. Cuando estábamos en el puente, vinieron... vino un compañero Manuel de Hijos La Plata a decirme, che loco, quiero decirte que yo los escucho todos los viernes, que me preocupo por poner la página de La Retaguardia y los escucho. Para no te estoy escuchando, Rodri. Y dije, ay, vengo, un abrazo. Bueno, y después la compañera de Paula de la Tribu también me dijo, yo a veces los escucho, me dijo, y llegan a... Me dice, no, en serio, no sé qué. Y dije, ah... Y aprovecho para saludar a otra fiel oyente, que es la señorita Laura Lombardo. No. Recién me estuvo escribiendo porque pensaba que los pequeños bajos que había ahí en la grabación de la nota con Andrés, que era mi voz que no se escuchaba. Ah, ahí va, ahí va. Y entonces, bueno, ahí me escribió pensando que estábamos teniendo algún problema de audio. Le conté, bueno, que era grabada la nota y que tenía ahí algún detalle. Pero bueno, bien. Saludito para Laura y... Un abrazo, Laurita. Sí. Sí, y a todos nuestros fans. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, porque quiero avisar algo antes de irnos. Vamos a tener más fans. Epa. Porque dentro de 2 semanas sí. Vamos Perfecto. A sumar una nueva columna. Sí. Es verdad. Una gran amiga, compañera, muy talentosa fotógrafa. La señora Agus Birne, o como se la conoce. Señorita, ¿no? Y Ácrata. Señorita, Ácrata. Así que todos los believers de Agus, dentro de 15 días vamos a tener una columna donde nos va a estar hablando de fotografía. ¿Sí? Va a elegir una foto y la va a desguazar, como ella sabe, y nosotros la vamos a escuchar admirades. Una todoterreno, una fotógrafa conurbana que ha triunfado en el oeste, en el sur y ahora viene a conquistar la ciudad de Buenos Aires. Sí, no la detiene nadie, Agustina. Nadie la detiene, Agustina. Nadie. Bueno, tenemos que entrar al programa, chicos, porque viene Viernes Culturales, que sale de 20.05 a 22, y luego sigue Mis Hijos Están con el Padre, con Braulio y Silvio. Operando esos programas, el queridísimo, estimadísimo Nacho Álvarez. Bueno, yo no tengo más nada para decir, no sé ustedes si tienen ganas de decir algo más. Bueno, hablando a nuestros oyentes y todos nuestros fans, avisemos en la semana si el próximo viernes hacemos un programa grabado, en vivo, pues tenemos el loquerillo. Yo me voy a poner la escarapela para hacer el programa. Sí, en la bueno, pera se la va a poner, yo entendí que se la va a poner en la pera. Tengo que evaluar. Eso dijo, está confesando que se la va a poner en la pera. En vivo. Como Nati, disculpe. Que ese día vamos a tener que grabar, así que bueno, después lo diagramamos. Oh, bueno. Así será. Bueno, así no fuimos, chicos. Adiós. El vino se calienta. Buen fin de.